Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos. Cada 14 de marzo se celebra el Día del Pescador Artesanal en el país, fecha decretada por el comandante Hugo Chávez Frías, el cual representa un motor fundamental para garantizar el desarrollo que demanda el pueblo. El día de hoy, la tasa del Banco Central de Venezuela se encuentra en 36,26 bolívares por dólar. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Estudiantes de UNIARTE visitan Museo Sacro de la Arquidiócesis de Caracas. Inauguran primera Expo Metal 2024. Bricomiles y 1x10 del Buen Gobierno inician segunda etapa en Delta Amacuro. Presidente Maduro autoriza explotación de bauxita. Asesinan a candidato a la alcaldía en México. Venezuela redujo déficit nutricional de la población hasta el 2%. Cultura. Con el propósito de promover la formación fotográfica dirigida a las personas interesadas en desarrollarse en esta área, el Centro Nacional de la Fotografía, CENAF, realizó un taller de fotografía básica con dispositivos móviles y edición fotográfica con la aplicación Snapseed. El curso se llevó a cabo en la sede principal del CENAF, ubicado en el Foro Libertador, y fue desarrollado por la facilitadora Fanexis Tesara, quien impartió las clases de fotografía básica con la intención de crear un conocimiento inicial que permita abordar de manera creativa los elementos teóricos. Desde el sábado 2 de marzo, 143.000 cultores y cultoras, expresión fiel de los poderes creadores del pueblo, se han inscrito en la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. El balance lo realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien detalló que este sábado 16 y domingo 17 de marzo continuará el proceso de registro en más de 100 municipios donde todavía no ha llegado la jornada. En este sentido, extendió la invitación a los cultores, artistas y creadores a inscribirse. El próximo sábado y domingo hay nueva jornada de festival cultural, porque son festivales culturales. Todo el mundo viene a cantar, a bailar, a declamar. Ya este sábado y domingo que vienen, que son 16 y 17, sábado 16, domingo 17, bueno, se van a inscribir más de 100 municipios donde todavía no había llegado la jornada. Así que prepárense en los municipios, en las plazas Bolívar, donde todavía no había llegado, para que se inscriban sin falta, se incorporen a la gran misión Viva Venezuela, mi patria. Somos cultura. Estudiantes del Programa Nacional de Formación en Historia de UNIARTE participaron este martes en una excursión exploratoria al Museo Sacro de la Arquidiócesis de Caracas. Con el acompañamiento de un guía y del integrante del equipo de colaboradores del museo, William Martínez, Los estudiantes recorrieron el recinto y conocieron los trabajos de restauración realizados a través del tiempo. Apreciaron pinturas, esculturas, imágenes religiosas de la época, una fosa común y los espacios destinados a una cárcel de clérigos. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, inauguró este miércoles la primera Expo Metal, Hierro, Acero y Aluminio 2024 en Guayana, Estado Bolívar, con más de 300 empresas nacionales y locales que expondrán sus inversiones y desarrollo de la producción nacional hasta el 16 de marzo. Saludo a toda la clase obrera, trabajadores, trabajadoras. Hemos venido a instalar e inaugurar Expo Metal, Hierro, Acero y Aluminio 2024. Guayana avanza, Guayana se recupera, Guayana crece. Por su parte, el presidente de Fedindustrias, Orlando Camacho, le informó que acude a la Expo con representantes de más de 20 empresas agremiadas para demostrar la gestión empresarial socialista a través de la CBG, la cual entrega materia prima y soluciones a pequeños y medianos empresarios para su trabajo productivo. El ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, denunció que nuevamente Conviasa es víctima de falsos positivos creados con el fin de dañar la reputación y la imagen de la línea aérea Bandera de Venezuela. A través de un video publicado en la cuenta de Red X, explicó que diversos medios de comunicación publicaron una supuesta deuda millonaria que tenía la empresa aérea en México, la cual solo ascendía a $13,740 y la cual no había sido notificada a la empresa, quienes inmediatamente al enterarse de la misma fue cancelada en su totalidad. Son las 2:09. Somos Noticia. Desde la sala de prensa del Ministerio Público, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la detención de dos hombres el pasado 11 de marzo por amenaza de magnicidio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el momento en el que se encontraba en la ciudad de Maturín, estado Monagas. El día lunes 11 de marzo fueron detenidos en la ciudad de Maturín dos sujetos, inicialmente por publicar amenazas incitando al asesinato, al magnicidio, nuevamente, del ciudadano jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En Maturín será la muerte de Maduro, increíble, ¿no? Lo publicó en su estado de WhatsApp y en redes, se le incautó el teléfono del cual lanzó dicha amenaza. Al realizar el vaciado de teléfono se encontró la conversación con Renzo Flores en este capture. En este sentido, el fiscal detalló que los implicados participan en la organización política Causa R. Regionales. En el estado Delta Amacuro, las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud, Bricomiles, en conjunto del 1x10 del Buen Gobierno, desde la escuela de José Enrique Rodó, iniciaron la segunda etapa de trabajo con la espera de rehabilitar más de 100 centros educativos y al menos 20 centros de salud en Tucupita y parte de la entidad. La gobernadora de la entidad, Liseta Hernández, declaró: las Bricomiles, con el pueblo organizado, están atendiendo la educación, la salud, la cultura y todo lo que tengamos que atender para nuestro pueblo. En medio de la adversidad, el presidente Maduro ha encontrado herramientas maravillosas para dar estos cuidados al pueblo venezolano. En Cumaná, Estado Sucre, inauguraron la sede del BEN 911 con presencia del vicepresidente para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos, desde donde se podrán controlar y monitorear permanentemente a las 99 cuadrantes de paz activos en esa entidad y así brindar un entorno seguro al pueblo venezolano. Este centro que permite con más de 100 cámaras tener todo el control de los cuadrantes de paz aquí en el estado. Y la idea es que se va a potenciar y estamos en un trabajo organizado, planificado, bueno, que nos permita apalancarnos en las tecnologías de información para la lucha y combate contra el delito, fundamentalmente para la protección del pueblo, además de que todo lo que está en las cámaras queda grabado y eso se utiliza en la investigación penal, bueno, para resolver diversos casos para la protección del pueblo. Por su parte, el gobernador Gilberto Pinto Blanco destacó que son instrumentos válidos para llevarse las investigaciones con soportes tecnológicos que permitan atender desde los órganos de justicia. Economía. Durante la inauguración de la primera Expo Metal, Hierro, Acero y Aluminio 2024 en el Estado Bolívar, el Ejecutivo Nacional Nicolás Maduro informó durante los meses de enero y febrero del 2024 la recaudación tributaria ha tenido un crecimiento importante. Por ejemplo, la recaudación tributaria, o sea, lo que se recupera en tributo por la actividad productiva en los meses de enero y febrero, en comparación con 2023, creció 56.4%. Un indicador muy impactante y positivo de la actividad comercial y económica productiva. En ese mismo sentido, el Ejecutivo Nacional precisó que el año 2023 significó un crecimiento profundo de la economía real. 2023 significó un crecimiento profundo de la economía real del 5.5%. El mandatario nacional Nicolás Maduro autorizó este miércoles la explotación de un yacimiento de bauxita a la empresa Bauxilium tras una solicitud realizada por el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG Héctor Silva. La solicitud fue presentada durante la primera Expo Metal, Hierro, Acero y Aluminio 2024, que se llevará a cabo en los espacios de la Corporación Venezolana de Guayana, Estado Bolívar, hasta el próximo 16 de marzo. Son las 2:15. Noticias del Alba. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, emitió el pasado jueves una nota oficial en la que confirma que como resultado de una rigurosa investigación, se determinaron graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, mientras desempeñaba sus funciones. De acuerdo con el texto, la Fiscalía General de la República, de conjunto con el Buró Político del Comité Central del Partido, y el Consejo de Estado aprobaron que los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciaran las actualizaciones correspondientes para el esclarecimiento total de estas conductas. Las autoridades de Bolivia decretaron este domingo estado de emergencia y alerta roja en La Paz por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas semanas. Según Telesur, las lluvias en Bolivia ya han dejado un saldo de 20 personas fallecidas y 13 desaparecidos. De igual forma, se han registrado 35 municipios afectados por las fuertes lluvias, afectando a 18.484 familias. Son las 2 y 17 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Estados Unidos y todo el personal diplomático de la Unión Europea han abandonado sus puestos en Haití ante las crecientes preocupaciones por la situación de inestabilidad social y tras la renuncia del primer ministro de Haití, Ariel Henry. Junto a ellos se han retirado muchas organizaciones de derechos humanos, a los que se ha sumado este miércoles el personal de Naciones Unidas. Autoridades de México lamentaron el asesinato del candidato del partido oficialista Morena a la alcaldía de Chilapa de Álvarez, estado de Guerrero, Tomás Morales Patrón, ocurrido la noche del lunes 11 de marzo mientras el aspirante llegaba a su casa ubicada en el barrio del Dulce Nombre. Según la policía estatal, el lugar de los hechos se encuentra ubicado en las inmediaciones del cuartel de la policía municipal. Son las 2 y 19 minutos. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. Como parte del octavo aniversario de los CLAP realizado en el Domo Olímpico de San Juan de los Morros en el estado Guárico, el presidente Nicolás Maduro indicó que en el año 2024 se ha reducido el déficit nutricional de la población hasta un impresionante 2%, el más bajo desde el año 2017. En este sentido, instó y ordenó en 60 días incorporar nuevos productos a los CLAP. Y doy la orden de incorporar en los atención agroindustriales del campo y la ciudad. En 60 días quiero garantizar para nuestro pueblo las carnes de pollo enlatada, la carne de res enlatada, su caraota y la sal. 4 nuevos productos para los CLAP, para completar 19 productos y seguiremos creciendo. Leal Tellería, Castro Soteldo, me lo garantizan. Con su vida, con su pellejo, me lo garantizan. La Fundación Regional El Niño Simón en Monagas realizó una jornada quirúrgica este miércoles con el Plan Quirúrgico Nacional para atender a los niños con patologías como hernias umbilicales, inguinales o varicocele, con el fin de mejorar la calidad de vida a los más pequeños e impulsar la salud que dicta el Gobierno Nacional. En esta nueva jornada fueron favorecidos 8 niños de varias comunidades del estado, que fueron intervenidos en el Hospital Doña Felicia Rondón de Cabello de El Furrial. Son las 2 y 21 minutos. Somos Salud y Bienestar.

La serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos. La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 12 y 28 minutos. Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene el sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 29 minutos, estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Como le indicamos en la parte anterior, el día de hoy conversaremos con el grupo de trabajo de la UCB y la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales ABAE, quienes resultaron ganadores del programa DROPS 2024. Bienvenidos, Diana Carolina Úsuga Pérez, Eleazar Enrique, que no pudo venir el día de hoy, pero de todas maneras les saludamos, María Alejandra Moreno Sánchez y Rogelio Morales García. Bienvenidos a este espacio del Noticiero Cultural Día y Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por la invitación, agradecido enormemente. Cuéntenos, profe, ¿le puedo decir profe? ¿Cómo no? Cuéntenos de qué se trata este concurso del cual ustedes resultaron ganadores. Bueno, este concurso forma parte de la Oficina de Naciones Unidas para el Espacio Exterior. El acrónimo en inglés es UNOOSA. Y ellos básicamente se apoyan en países que tienen alto desarrollo en el tema espacial para dar la oportunidad a países que están en vías de desarrollo que desarrollen estas capacidades espaciales, tanto a nivel de posibilidades de experimentación como también a nivel formativo, educativo. En ese sentido, nosotros como equipo, un equipo digamos que está conformado por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, tanto a nivel de posgrado como pregrado, y bueno, obviamente con el apoyo y el fomento por parte de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, aplicamos con una propuesta interesante que es estudio de la microestructura de las aleaciones de aluminio aeroespacial sometidas a condiciones de microgravedad, es decir, tratar de simular un proceso de soldadura, pero en condiciones del espacio. ¿Por qué? Porque todo apunta a que el futuro cercano va a requerir de esta tecnología, de la soldadura, para poder construir en el espacio, tanto lo que es órbita cercana a la Tierra como la Luna y bueno, y mucho más allá, ¿no? Entonces es un experimento muy interesante, muy disruptivo, y que bueno, nos brinda la oportunidad al país de estar como a la vanguardia en la investigación. Y eso me parece que es bien interesante. Cuéntanos un poquito cómo fue la organización para participar en este concurso. Bueno, vamos a decir lo que sonsacamos a unos estudiantes. No es fácil vender la idea de hacer investigación al tema espacial, pero ya cuando, digamos, hace la deconstrucción del planteamiento, te das cuenta de que las herramientas que has desarrollado en la universidad te permiten, en este caso ingenieros metalúrgicos, ingenieros civiles, te permiten abordar un tema que lo que hace es cambiar de contexto. Es soldadura y todas las técnicas de soldadura, pero aplicada en otro entorno. Ya cuando lo abordas de esa manera, te das cuenta de que sí tienes herramientas para poder abordar este tipo de investigación. Y bueno, nada, ellos debo decir que son estudiantes bastante comprometidos tanto con su universidad como con su país. Y bueno, desarrollamos toda la propuesta, que no es fácil, son 36 páginas que tienes que desarrollar, explicar con detalle lo que va a ser el experimento, cómo lo vas a abordar, qué beneficios va a traer para tu país en desarrollar esas capacidades a nivel espacial. Y bueno, una vez que pasas por todas esas etapas, cruzar los dedos, porque tienes que esperar aproximadamente como 2 meses para que te den respuesta, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios, en enero, la primera semana de enero, nos avisaron que habíamos sido seleccionados, que teníamos que mantenerlos reservados porque ellos iban a hacer un anuncio oficial en un evento. Y bueno, fue muy interesante, muy satisfactorio, porque es primera vez que Venezuela queda seleccionado para un evento, cualquiera de los programas que oferta precisamente UNOCE. Entonces es interesante y también una responsabilidad muy grande, porque nosotros tenemos que dejar muy en alto el país. Claro. O sea, nosotros tenemos que dejar un, ¿cómo se llama?, una buena experiencia, ¿no?, de esta actividad, para que también abramos la oportunidad a otros. Pues todos esos estudiantes que ahorita están en la universidad, en pregrado, en posgrado, que están buscando algo que realmente los apasione, encuentren otra opción en el tema espacial. Podemos hacer ciencia, tecnología espacial, en Venezuela, y con nuestras capacidades, que obviamente podrán ser limitadas, pero lo que sí aquí es talento humano, con mucha creatividad y que cuestiona. Eso es bien interesante en esto. No quedarse en, ¿cómo se llama?, enmarcado en lo que nos dicen que es la realidad, sino tener la oportunidad de cuestionar y hacer propuestas. Y yo creo que eso fue lo que hicimos. Excelente, de verdad que suena súper interesante, y el mayor de los éxitos para esta representación que van a tener próximamente de Venezuela en Alemania. Cuéntanos, Diana Carolina, ¿Usuga o Usuga? Usuga. Okay, cuéntanos tu participación dentro de este proyecto. Ella es ingeniero metalúrgico de la Universidad Central de Venezuela. Todos los que están acá son de la Universidad Central de Venezuela. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como estaba comentando el ingeniero Rogelio, comenzó en una aula de clases, una lluvia de ideas. En un principio, pues algo entre un sueño y el reto de creernos, lo número uno, de creer que podemos desarrollarlo, y luego de darle esa forma, que fue muy importante, poder conseguir involucrarnos de la manera tal, tanto de pensamiento como de las acciones, ya con la investigación y ponerlo ya en papel para hacer la oferta para poder concursar. Fue súper interesante eso. Y bueno, adicionalmente, siempre ese contacto con la universidad, con todos, el apoyo que nos ha brindado la institución, de ponerse a la orden para el uso de los espacios, para hacer los diversos ensayos y experimentos que tenemos que hacer en los laboratorios. La BAE también nos está prestando un apoyo importante en un desarrollo mecánico que tenemos que hacer, porque el proyecto trata de soldar dentro de una cápsula. Es un proceso automatizado. Nosotros no vamos a hacer esa soldadura, sino que en un contenedor al vacío se va a hacer un lanzamiento, y tenemos a un aproximado de 9.3 segundos para realizar ese proceso. Entonces todo tiene que ser mecanizado de alguna forma, automatizado, que comience y que termine. Entonces es un gran sueño para nosotros, que esperamos cumplir, dejar el país muy en alto con eso y en nuestra universidad. Muchísimas gracias. María Alejandra Moreno Sánchez, cuéntanos tu participación dentro de este proyecto tan bonito que va a estar representando Venezuela próximamente. Sí, bueno, básicamente, para que tengas una idea, esto es una torre de 146 metros y vamos a estar lanzando esa cápsula para obtener la microgravedad, que va a ser en la caída libre. Vamos a tener en la cápsula, en 1 metro por 60 de ancho, colocar la máquina de soldar, el brazo mecánico y las probetas de aluminio que vamos a estar soldando eso está en el aire prácticamente. Entonces tenemos muchos retos, porque eso va a caer a una fuerza muy que va a tener polietileno, donde va a absorber bastante la caída, pero de igual manera tenemos que tratar de que resista lo que va a estar ahí, la estructura, y que todo lo que compone el prototipo resista varias caídas, porque son varios lanzamientos. Inicialmente tenemos 9 lanzamientos, pero bueno, todo depende, y lo que queremos es que las probetas resistan y podamos hacerle los ensayos, porque tenemos que hacer como los ensayos aquí en tierra, cómo va a ser ya con la microgravedad, y después ya para terminar el informe final, que tenemos que entregar 3 meses después de hacer el experimento. Ok, me estás hablando de 3 meses después de hacer el experimento ya este que presentaron, o después que vayan a Alemania. Después de realizar los experimentos en la Torre en Bremen, en Alemania. Ok, excelente. Cuéntenos, profe, o cualquiera de los tres, ¿qué tiempo tomaron para ustedes concretar este proyecto? Vea, aproximadamente desde la concepción, la idea, y como dice Diana, la tormenta de ideas, estamos hablando de más o menos 6 meses, 7 meses, pero revisando constantemente, haciendo reuniones en línea, debatiendo, y que creo que fue lo interesante de nosotros también, determinar que si era una propuesta sólida, que si tenía pertinencia, y en ese sentido, de una vez que tienes eso, ya lo otro es como carpintería. Claro, pero digamos que es una carpintería bastante demandante, porque no es sencillo, pero una vez que, y ese sería el llamado que uno hace, una vez que tienes clara la idea de qué vas a proponer, ya entonces sí, tener constancia y disciplina para poder terminar con la propuesta, que cabe mencionar que tienes que presentarla en inglés, y es un inglés técnico. Okay. Entonces no revisar eso, que realmente quede bien redactado, que plantees lo que es tu propuesta muy claramente. Ese es todo un trabajo de ensayo de error hasta el último momento, porque yo estoy en una fecha tope y esa fecha tope tienes que entregarlo, y hasta el último momento estás revisando porque te diste cuenta de que algo no quedó bien, pero bueno, también a la providencia que también nos echó la mano en ese aspecto, y bueno, también el apoyo por parte de las autoridades de la Universidad Central, el caso del profesor Julio Molina, también el caso del profesor Oliver Videla, y obviamente a la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, la organización donde me desempeño como investigador, que también nos brindó el apoyo en esta propuesta. Excelente, profe Rogelio Morales. Cuéntenos, después que ya hayan participado en este concurso en Alemania, pasan los 3 meses que habías mencionado, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros después que terminemos este experimento, de tener esas soldaduras, diferentes muestras que van a ser soldadas en microgravedad, una vez que nosotros finalicemos con eso, que ya de hecho esas probetas, esas muestras valen oro, porque no es tan fácil lograr eso, nosotros tenemos 3 meses con ellos para entregar un primer reporte, un primer informe de lo que es la actividad. Pero en sí, de aquí viene todo un trabajo de hacer tesis. Obviamente los que están participando, de aquí va a salir su tesis de posgrado. Okay. Tenemos 2 tesis de posgrado ya en ese aspecto. Tenemos una tesis de pregrado también trabajando. Además de todas las tesis que pueden surgir a raíz de esas muestras que nosotros vamos a traer de allá. Entonces, claro, se abre un abanico de ideas, y sobre todo estamos creando un conocimiento que no existe previamente. O sea, lo que salga de aquí digamos, debería abrir nuevas líneas de investigación en el tema espacial. Y bueno, nosotros estamos abriendo esa brecha, ¿no? Entonces, es interesante, pero como digo, es una responsabilidad. Aquí nunca te puedes quedar en el aparato. O sea, esto es constante. Ya de una vez que incursiona en esto, tienes que seguir estudiando, preparándote y hacer otras propuestas en este aspecto espacial. Y bueno, eso quizá yo pienso que es el reto que tanto Eleazar como Diana, como María, entienden pues que quizás ellos a futuro también sean personas que estén promoviendo, no divulgando el tema espacial, y que tengan también estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, tesistas en este ámbito espacial. Por eso es la idea, o sea, nosotros somos ¿cómo se llama? Prescindibles. Claro. Entonces el trabajo de uno es precisamente motivar a que otros se involucren. En este sentido, profe, ¿tienen pensado hacer algún tipo conversatorio, algún foro donde pues también puedan compartir esos conocimientos, de repente incluso motivar a las personas que no tienen ni idea de este tipo de tema? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Sí, nosotros de hecho estuvimos trabajando la última reunión que tuvimos como equipo en precisamente definir cuál era ese trabajo de difusión, donde vamos a visitar colegios, liceos, donde vamos a hacer exposición en la misma universidad, en todas las facultades que tiene la universidad, para precisamente dar a conocer esto. Y también tenemos que hacer presentaciones de este trabajo en eventos internacionales y nacionales. En Venezuela tenemos uno con la universidad, la JIFI, que se hace en cada 2 años. Este año corresponde al mes de noviembre. Y estamos aplicando a una que es en Italia, que es la Conferencia Internacional de Astronáutica 2024, bueno, donde también tenemos expectativas de poder presentar el trabajo. Pero en sí, sí tenemos, y bueno, la participación hacia el seminario, como menciona, donde podamos divulgar lo que estamos haciendo. Y obviamente radio y televisión y medios en general. Chévere, profe. María o Diana, coméntenme, por favor, ¿cuáles creen ustedes sea la importancia o la relevancia que tiene este tipo de temas en la actualidad o incluso dentro de los próximos años para Venezuela? Bueno, tiene mucho que ver porque no solo nos va a permitir desarrollarnos en el tema educacional, sino también que nos permite apoyar la reactivación de nuestras industrias, desde las industrias básicas hasta industrias más especializadas. Tenemos mucho camino que recorrer. Esto es un trabajo que es largo, es el primer paso. Yo lo llamo como la primera piedra del puente. Okay. Pero nos va a abrir ese puente donde nos va a poder volver a unir, porque una acotación con lo que estaba comentando el profesor, el trabajo no es solo soldar en microgravedad, sino es verificar la calidad de esa soldadura. Y por lo menos algo que conocemos mucho nosotros es cuando tú tienes una fractura y te vas y te haces una radiografía. Uh-huh. Lo mismo lo podemos hacer con esas soldaduras para verificar su calidad, su estabilidad, que esté en perfectas condiciones. La aplicación de eso sirve para todo, para la industria, para la industria, para la fabricación, para la construcción y para la reutilización también de muchos materiales que podemos disponer en nuestro país. Entonces, la parte educativa principalmente, pero también sirve de mucho aporte para crear líneas de investigación y de trabajo en la reconstrucción y construcción de nuevas, a través de nuevas técnicas o nuevas formas en el país. Excelente. Tú eres Diana. María. ¿Sí? Lo que queremos también es que más personas se animen a este tipo de investigaciones, y porque el espacio es algo que antes pensábamos que era un mito, que no, ¿quién va a tener vida en el espacio? Y ahora es una realidad. Poco a poco hemos estado avanzando hacia ese camino, y bueno, Venezuela se está colocando en la batuta con esto, a empezar a generar y desarrollar temas que como este y muchos más que tenemos en proceso. Para quienes nos están escuchando en este momento y tengan la curiosidad de repente de apreciar también, hay forma de que se pueda conocer, no sé si hay algún video o algo que uno pueda ver cómo es eso que ustedes están haciendo. O sea, si hay la posibilidad, si no, bueno. Sí, o sea, con respecto a digamos a las instalaciones, uh-huh. Esta es una torre de microgravedad, pertenece a la Universidad de Bremen, que tiene un convenio con la Agencia Espacial Alemana. Y bueno, si quieren, tienen la oportunidad, busquen en internet torre de microgravedad, Universidad de Bremen, y aparecen videos donde detalla el experimento. Ellos ahorita también están desarrollando otra instalación que también va a generar gravedad por menos tiempo, pero que tiene una característica de que vas a poder no solamente simular microgravedad, sino también simular la gravedad de otros cuerpos celestes. Es decir, vas a poder simular allí la gravedad de la Luna o la gravedad de por lo menos Marte. Y es interesante a nivel de desarrollar investigaciones en esos ámbitos, ¿no? Pero si quieren chequear, de todas maneras nosotros estamos trabajando para desarrollar, digamos, como un Instagram, usar redes sociales para poder, digamos, mostrar el paso a paso de lo que estamos haciendo, ¿no? De los hitos. En todo caso, bueno, ponerse en contacto con nosotros, el correo, si quieren tomar nota, abae.comercial@gmail.com. Entonces ahí, si tienen alguna inquietud, podemos suministrarle la información de contacto de las redes sociales. Específicamente, ¿en qué fecha se estará desarrollando este evento en Alemania? Bueno, nosotros tenemos estamos planteados que es noviembre. Nosotros tenemos una reunión de todas maneras de lo que ellos llaman de arranque de, digamos, de trabajo el próximo miércoles a las 10 de la mañana, donde ellos nos van a definir exactamente la fecha de inicio. Son 2 semanas, como habían comentado las compañeras, son 2 semanas que vamos a estar allá, y parte de esas 2 semanas es hacer, digamos, la puesta a punto del experimento. O sea, porque no es cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de que cuando cae tienes una desaceleración significativa, o sea, para que entiendan, vas muy rápido y te tienes que frenar en poco espacio. Entonces el experimento tiene que quedar muy bien realizado. Entonces nada, nosotros estamos esperando que sea posiblemente o la última semana de octubre o la primera semana de noviembre la realización del experimento. ¿Estamos hablando de cuántas personas estuvieron participando en este concurso? Por el equipo somos cuatro. Digo, me imagino que tú, varios equipos. Es difícil saberlo, no, pero sí es, por ser la oficina de Naciones Unidas, participan todos los países que forman parte de Naciones Unidas. Y en ese sentido cualquier país participa y digamos hacen sus propuestas de experimento. ¿Aquí en Venezuela hay algún otro equipo que hizo también propuestas? Para el DropTech no tengo conocimiento, okay. Pero sí en el pasado, bueno, han quedado por mencionarte Costa Rica, por ejemplo Colombia también. Hay varios países tanto a nivel de Latinoamérica como de Asia, de África, que han hecho propuestas y que han quedado, porque no solamente hay que estar claro, no solamente ellos proponen, en este caso de la torre de microgravedad, ellos también tienen un experimento, instalaciones para hipergravedad, que es más de una gravedad como está en la Tierra, estamos hablando de 2 hasta 20, ante 20 gravedades, y también tienen experimentos lo que se llaman satélites pequeños, que es un programa que lo que permite es, si algún país, alguna universidad, algún instituto desarrolla un satélite pequeño, ellos a través de este programa permiten colocarlo en órbita, que es una de las cosas más costosas en este proceso. Entonces ellos tienen, si tienen la oportunidad de chequear una OSA, hay muchas opciones para proponer o experimentos o incluirse en algún programa de esto de colocar un satélite pequeño en órbita. Excelente, profe. Cuéntenos, chicas, ¿cómo se sienten ustedes de ser parte de este proyecto? Bueno, primero que nada, súper agradecida por haber aprovechado la oportunidad que llegó, porque muchas veces te pasan, pero si no estás preparado o dispuesto, también te pasan por un lado. Segundo, pues comprometida completamente con la institución, con el país, de dar lo mejor de nosotros para que sea excelente el proyecto. A mí me llena de orgullo poder decir que voy a representar a la Universidad Central, a mi país, en un experimento en el cual no muchas personas han tenido la oportunidad de, aunque es la novena ronda, los experimentos son tomados con pinza, por así decirlo. Entonces, saber que estamos construyendo también, que vamos a dejar un aporte a nuestro país y hasta la sociedad más adelante, porque es el principio de próximos desarrollos en el ámbito de la soldadura aeroespacial, pues como te digo, un gran orgullo y un gran compromiso. Excelente. María. Sí, exactamente. Más que todo es el compromiso con la universidad. Y bueno, gracias al profesor que nos dio la oportunidad y bueno, todo lo que conlleva este reto. Nos falta mucho camino por recorrer, estamos apenas empezando, vamos a empezar a hacer cursos de soldadura para poder estar más prácticos, porque la idea es que todos en el equipo podamos actuar al momento de estar allá y que el experimento tenga algún preámbulo o algo, poderlo resolver. Entonces bueno, es un reto que estamos tomando y que esperamos resolverlo de la mejor manera posible. Así va a ser. Profe, ¿cómo se siente usted? Perro, yo me siento contento, satisfecho, digamos que en sintonía con el esfuerzo que se ha venido desarrollando, no solamente con este proyecto, sino también estamos llevando otros proyectos con la gente de UNOSA, que es en hipergravedad, que es el desarrollo de compuestos cementicios basados en basalto, que tiene que ver con el tema de Venezuela en el programa espacial chino, con el tema de una estación espacial en la Luna. Entonces también tenemos una línea de investigación que estamos presentando en estas convocatorias que hace UNOSA. Pero me siento con un compromiso gigantesco, pero también la tranquilidad de que tengo un equipo que me ha dado resultados de manera importante y que bueno, todo apunta a que vamos a salir exitosos de este experimento. Pero sobre todo, si puedo hacer algún llamado es a todas esas personas que nos escuchan, es que como país nosotros tenemos que ser propositivos, y ese es un poco el trabajo aquí. O sea, nosotros no tenemos que aprovechar estas oportunidades para hacer planteamientos, para poder decirle a los demás que nosotros no solamente nos acercamos, formamos parte de algo, sino que somos propositivos y que también podemos llevar la batuta. y eso obviamente viene consigo con muchos compromisos, muchas responsabilidades, pero si no, no, realmente no, no estamos en algo interesante si no asumimos esa postura. Entonces, si el llamado es eso, a que a toda esa juventud que está estudiando las aulas de clase, no limitarse a que le ofrezcan oportunidades o que hay, sino que llega un momento en que te tienes que decir, bueno, yo propongo, pues, ya que no se me dan las oportunidades, yo propongo o ideas, propuestas, y que tengas la tranquilidad que eventualmente se te van a abrir puertas, ¿no? Pero ese cambio de mentalidad, no esperar, sino proponer, yo creo que es interesante para los tiempos que estamos viviendo a nivel global. Excelente. Muchísimas gracias de verdad por haber asistido el día de hoy y haber compartido todos esos conocimientos acá en este Noticiero Cultural Día. Muchas gracias por la invitación. Y con esta entrevista del Grupo de Trabajo de la UCB y la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, Diana Carolina Úsuga Pérez, María Alejandra Moreno Sánchez y Rogelio Morales García, hemos llegado al final de esta emisión de su Noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.